ahora estoy reloj con el baile, tomando un balda con las pibas, le quiere darle. Que le dan para atrás, para atrás, que le dan para atrás.